ando vacilando por el mundo, errante y peregrino por la vida, trasnochando como todo un vagabundo. Por esa infiel que me amargó la vida, sirva trago cantinero sin medida, que esa ingrata mujer me olvidó. En mi pecho ha dejado una herida que me mata no más por su amor. Yo en un tiempo le di toda mi vida y ella curando me dijo que me amaba. Pero amigo, todo eso era mentira, porque ya supe que ya me traicionaba. Hoy yo veo mi buen compañero que esa falsa mujer me engañó. Ha dejado en mi pecho una herida que la curo no más con licor. En un tiempo le di toda mi vida y ella curando me dijo que me amaba. Pero amigo, todo eso era mentira, porque yo supe que ya me traicionaba.